Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Brick en esta jornada de martes 6 de junio. En el día de hoy han arrancado las obras de sustitución del pavimento de la plaza del Ayuntamiento. Esta actuación contempla el cambio por otro material más resistente y no resbaladizo en toda la superficie, tanto la peatonal como la rodada, habiéndose optado por granito, así como el nivelado de las dos alturas que tiene actualmente la plaza, llevando la corriente de agua a dos líneas laterales de la misma, donde se recogerán en sumideros lineales. No obstante, no se contemplan cambios significativos en cuanto a la ordenación de la misma, conservándose el arbolado y la farola central y reforzándose la iluminación con farolas perimetrales. El mobiliario urbano será nuevo, pero del estilo clásico del actual, dejando como resultado un espacio abierto, diáfano y plenamente accesible. En base a esto, las fechas de ejecución de los trabajos se han previsto hasta el 31 de agosto, con la intención de que estos trabajos puedan estar acabados para los días de culto a la patrona. La plaza ha quedado cerrada perimetralmente, mientras que la calle Real sufrirá cortes puntuales, siempre atendiendo a criterios de seguridad cuando haya que hacer trabajos en la propia calle o desde dicha vía. Por tanto, se permitirá el tránsito cuando la seguridad lo permita. La obra, adjudicada a una empresa local, cuenta con una subvención nominativa de 297.500 euros procedentes de la Diputación de Cádiz. Hablamos de educación. El CEIP Ramón Crosa perderá a partir del próximo curso una de las dos líneas de las que disponía para la educación infantil de 3 años. Ello se debe a no contar con el número suficiente de prematrículas allá por el mes de marzo. En total se recibieron 24 cuando se necesitan más de 28 para que pueda desdoblarse el grupo. Así lo explicaba José Carlos Delgado, director del centro, quien ha lamentado la oportunidad perdida por parte de la administración de haber bajado la ratio y poder disponer de clases con unos 15 alumnos. Esta circunstancia va a afectar a todos los centros públicos de Ubrique, ya que mantendrán un número de niños entre 20 y 25 en la línea de la que disponen, cuando en los últimos años se han beneficiado esta segunda línea del CEIP Ramón Crosa, pudiéndose hacer un mejor reparto tanto para el profesorado como para las familias y los propios niños. Llevamos ya varios años intentando que no nos quitaran la línea, pero ya este año, pues claro, debido a la baja natalidad que estamos teniendo en el pueblo los últimos años, pues algo ha sido algo inevitable, ya que este año pues no contamos con el número suficiente de matrículas o prematrículas echadas en el mes de marzo. Hemos tenido un total de 24 matrículas y necesitábamos más de 28 para que pudieran desdoblar el grupo. Sí es verdad que se ha perdido una oportunidad muy buena, ¿no?, por parte de la autoridad competente, para haber bajado también y aprovecharnos las circunstancias en las que estamos de donde veníamos, de pandemia, teniendo en cuenta que la natalidad en toda Andalucía y en España pues estaba bajando, haber aprovechado y haber bajado la ratio, no contar con 25 niños en una clase, con el problema que nos vamos a ver ahora la mayoría de los centros públicos, en este caso en nuestra localidad, donde vamos a estar prácticamente todos con 25 niños. Niña en educación infantil de 3 añitos. No ha podido ser, no, la ratio sigue manteniéndose en el mismo nivel, en el mismo número, y claro, las consecuencias pues las van a sufrir los niños, que no es lo mismo la atención que se le da a un grupo con 15, 16 niños, como estamos teniendo en infantil de 4 años, 5 años, el año que viene, que con un grupo de 25 niños con el que vamos a contar para el próximo curso. Sí, prácticamente, claro, el máximo de niños son 25, los demás, el que ha podido tener algunos más, pues ha tenido que darlo a otro colegio. Así nos hemos quedado, la mayoría de los colegios públicos de Ubrique, pues estamos en eso, estamos en 25 niños por unidad. Creo que hay un colegio que tenía menos, pero la mayoría estamos en torno a 20, 25. Aumentado. Ese va a ser el problema al que nos vamos a encontrar ahora, durante estos años, mientras que sigamos nosotros perdiendo la línea. Exactamente, antes podíamos conseguir eso, que era más complicado llegar a 25, pero que este año ya prácticamente somos 4 colegios los que estamos a 20, 25 niños en infantil de 3 años. Y eso ya luego va, claro, va subiendo, y el problema luego viene a largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Pues si hay movimientos dentro de... Bueno, Ubrique es un pueblo donde se da mucho movimiento durante el año. Sí. Familias que se van a vivir a la zona de expansión, de la zona de expansión que se vienen a vivir al centro. Y claro, si el curso al que va y tu hijo o hija tiene ya 25 niños, obviamente no se puede matricular, con el problema que eso luego puede acarrear. Porque, bueno, el problema luego nos vamos a ver a largo plazo. Todo este año nosotros en el colegio Uh-huh. Aquí en el cole tenemos, creo que son 11 movimientos de ese tipo. ¿Vale? Aparte de los niños que nos van a entrar en primero de en infantil de 3 años, este año, para el curso 23-24, tenemos 11 movimientos de familia de dentro de Ubrique. Eso no le podemos dar respuesta si tenemos 25 niños por unidades, que es lo que nos va a empezar a ocurrir a partir de ahora. No podríamos darle respuesta a esas 11 familias, como nosotros el resto de centros de la localidad, que se puedan encontrar también con ese problema. De hecho, este año tenemos familias con esa necesidad que se han venido a nuestro centro pensando ya en el futuro. Uh-huh. En el momento que tengamos una sola línea, que vamos a estar a 25, con esas familias no podemos darle respuesta a esas necesidades. Es verdad que estamos hablando a largo plazo. Esperemos que de aquí a pocos años pues se den cuenta que la calidad de la enseñanza está en bajar la ratio, el número de alumnos por clase. Esperemos que vaya por ahí. Pero ahora mismo, claro, la realidad es la que es. Que nos vamos a encontrar cursos de infantil de 3 años con 25 niños, con características muy diversas y donde la atención que se le va a prestar no es la misma que teniendo cursos de 15 y 16 niños como estamos teniendo nosotros esto últimamente. Se nota en la calidad que se le da a los niños, la atención que le puedes prestar a los niños teniendo 15 y 16 en clase, sobre todo en infantil. No es la misma que teniendo 25, siendo el mismo profesional que lo está atendiendo. ¿Qué pasa? Nos encontramos también, el año que viene vamos a tener un segundo de primaria con 52 niños. Que es una pena que no nos desdoblen ese grupo, pero por normativa no se desdoblan hasta que no tengamos 55. Así que nos vamos a encontrar dos grupos de segundo de primaria con 26 niños. La situación esa es que nos gustaría desdoblarlo, claro que nos gustaría desdoblarlo. Pero si no nos dan al personal necesario, pues no se va a poder. Lo vemos diariamente aquí. Porque el tiempo tuyo de dedicación al niño, claro, la media es mayor teniendo menos niños, sobre todo en cursos pequeños. Ya mientras más grandes van siendo, son más autónomos, es otra historia. Pero los pequeñitos, en infantil de 3 años, infantil de 4, 5, primero de primaria cuando empiezan con la lectoescritura, incluso hasta segundo de primaria, que tienes que estar corrigiendo mucho, mucha atención, ahí sí se nota mucho cuando tenemos grupos tan grandes. Desde el Centro Tecnológico de la Piel, MOVEX, están trabajando junto a la Diputación de Cádiz a través del programa DipoActiva y la Confederación de Empresarios en la elaboración de un vídeo promocional que irá acompañado de un catálogo de técnicas que se emplean en la localidad. Se trata de una acción encuadrada dentro de la línea de promoción de la marroquinería, pero en el que también se ve redundado el turismo local, ya que este vídeo se llevará a ferias y eventos del sector de la piel, pero también se pondrá a disposición de las empresas y se difundirá a través de las redes sociales. Por otro lado, desde MOVEX han recordado que este viernes finaliza el plazo de solicitudes del programa Formación a la Carta 2023, dirigido a personas desempleadas. Existen varios cursos, estando tres de ellos relacionados directamente con el sector. Estos son corte y lujado en marroquinería, pintor o pintora de piezas de marroquinería y gestor o gestora de contenido en redes sociales para empresas de marroquinería. Se nos pedía desde algunas empresas algunas muestras de bordado, de impresión digital, digamos, de los servicios que prestamos con la maquinaria que tenemos en el laboratorio. Y la verdad que las muestras que tenemos y que de algunos clientes pues también han cedido, pues no tienen un hilo argumental, ¿no? Entonces, en este sentido, pensamos en hacer un catálogo que dé a conocer un poco pues todas las técnicas, tanto tradicionales como contemporáneas, y mezclar una impresión digital con un bordado, un repujado, y hacerlo pues con una historia detrás, ¿no? En este sentido, pues hemos tenido ya varias reuniones con algunos repujadores, algunos armadores, para poder hacer un catálogo que podamos no solo utilizar nosotros en acciones promocionales, sino también el que las propias empresas que atiendan a sus clientes, que quieran mostrarle las posibilidades, pues puedan pedirlo prestado y lo puedan utilizar como una herramienta de trabajo, ¿no? En este sentido, pues se va a acompañar de un vídeo promocional que se ha estado trabajando los últimos 2 o 3 meses a nivel conceptual y de hilo argumental de qué queríamos representar, qué queríamos reflejar con este vídeo. Vamos a hacer algo más conceptual, pero vamos a grabar a la vez a esos artesanos que desarrollen el catálogo para que se vea todo el proceso que hay detrás, ¿no? Y que vean que para obtener esos acabados pues es necesario un diálogo entre el diseñador, el artesano y el material. Y aparte pues vender un poco el entorno en el que lo realizamos, ¿no? Vamos a hacer algo yo creo que muy bonito, con presencia del parque natural, y queremos que estén presentes también las manos de los artesanos, con lo cual en los próximos días, cuando esté cerrado la fecha de grabación, estamos ahora mismo coordinando la agenda de la gente de audiovisuales con la gente de sonido y de vestuario, pues pediremos también la colaboración para que aquellas personas que quieran participar y quieran salir en el vídeo, pues puedan hacerlo. Y bueno, pues la próxima semana vamos a estar grabando para luego en el mes de julio poder ya montar y tenerlo disponible después del verano a partir de septiembre. Dentro del paquete, digamos, de acciones para la marroquinería, había varias acciones de promoción, como los talleres que hemos tenido y algunas como las que se van a hacer con el mundo del cine, y nos parecía que hacía falta un material promocional que ayude un poco a reflejar una nueva imagen de Ubrique, ¿no? En este sentido, pues, hicimos el eslogan de Andalucía Design and Craft de la producción local al lujo internacional, y se nos antojaba necesario pues hacer, estoy diciendo un vídeo, pero son un conjunto de vídeos cortos, porque todos sabemos que algo de más de 2 minutos en redes, la gente es un poco reacia y no presta tanta atención, ¿no? Entonces van a hacer una serie de vídeos cortos que iremos lanzando de manera continuada para promocionar Ubrique y la marroquinería. Y bueno, pues en este sentido la Confederación de Empresarios y el programa Dispuestiva pues han tenido a bien apoyarlo y colaborar con nosotros para poder ejecutar el vídeo, la acción que teníamos pensada de promoción. Sí, incluso a nivel turístico, ¿no? Nos parece también interesante. Ahora mismo, con el resultado de las elecciones, estamos pendientes de que se tome posesión del cargo y sepamos cómo va a quedar constituido el nuevo equipo de gobierno. Y bueno, la idea es, una vez que sepamos exactamente quién va a gobernar, pues pedir también la colaboración para que las pantallas audiovisuales que hay por el pueblo, pues también se pueda proyectar el vídeo y se pueda dar a conocer a los visitantes la actividad que hay en torno a la piel, en torno a la marroquinería, ¿no? Nosotros además queremos para mediados finales del mes que viene hacer un acto también en la calle, como hicimos el año pasado, y también se utilizarán estos vídeos como promoción para atraer la atención de posibles turistas que quieran acompañarnos ese día. Sí, hablamos de unas cápsulas, le llamamos nosotros, que son pequeños vídeos cortos para que en cuestión de unos 30, 50 segundos pues se vea un poco reflejado la intención, ¿no? Y llame un poco la atención, igual que hicimos el año pasado, y al final del todo pues un vídeo final que resuma un poco todos los anteriores y que dé un poco más pistas sobre la intención final, ¿no? Sí. La historia es decir que estamos en un entorno privilegiado y que la marroquinería cuenta con una larga tradición, pero que también se está modernizando y que existen otra serie de técnicas aplicables, mucho más contemporáneas, mucho más actuales, y que le permiten a las empresas innovar en cuanto a productos se refiere. Y bueno, pues los vídeos cortos serán seguramente pequeñas cápsulas sobre cada técnica, sobre el proceso de estas técnicas, para luego al final pues enmarcarlo todo dentro de nuestro entorno y dentro de lo que es la relación de una marca o de un diseñador con Ubrique. Y cerramos con dos aspectos dentro del ámbito deportivo, uno del de promoción municipal y otro competitivo. En cuanto al primero, el Patronato Municipal de Deportes publicaba su oferta dentro del programa deportivo municipal verano 2023, que comienza el 26 de junio y cuyo plazo de inscripción se abre hoy mismo, martes, abierto en el edificio de la piscina municipal, en horario de 9:15 a 1 del mediodía y por la tarde de 4 a 8 menos cuarto, en el teléfono 956-46-4589 o en el correo pmd@ayuntamientoubrique.es. De entre la oferta destacan los programas de natación, tanto para adultos, mayores, embarazadas, aquafitness, aquagym, nado libre o natación terapéutica, escuelas de fútbol, baloncesto y ludoteca más deporte, o los programas de fitness y gimnasia, entre los que se encuentran el aerofitness, funcional training, funcional running, pilates, GAP y la gimnasia acuática. Y por último, Francisco Javier Jaén se ha proclamado campeón de Andalucía de 10 kilómetros en su categoría Master 50. El ubriqueño participaba en el Memorial Carmona Páez en San Fernando, logrando entrar en el puesto número 13 de la general y primero de su categoría con un tiempo de 34 minutos y 57 segundos. Junto a su entrenador, el también ubriqueño Eduardo Gómez, plantearon una carrera de menos a más, reservándose para la segunda parte del circuito un tanto más exigente y duro que en el inicio. Fran Jaén se ha mostrado contento por volver a colgarse una medalla en competición oficial después de coquetear con ello en los últimos campeonatos de España disputados. Con la intención de disfrutar, el atleta ubriqueño llega al tramo final de su temporada, en la que aún le quedan dos retos para este mes de junio. Disputará los campeonatos de Andalucía y de España de 5 kilómetros. Sí, esta vez llegamos, incluso creo que algo mejor preparado que otras veces, porque no había tenido las molestias que tuve en otras competiciones y el objetivo era luchar por la medalla. Y la verdad que se dio bastante bien, a pesar de que es una carrera de 10 kilómetros, pero bastante dura, sobre todo la segunda parte, pues teníamos el pensamiento de salir los 5 primeros kilómetros reservando algo para la segunda parte, que sabíamos que íbamos a sufrir porque hay muchas cuestas, subidas, bajadas y muchos giros y la verdad que nos salió bien y pudimos incluso ir adelantando a algunos atletas en la segunda parte. Entonces conseguimos la medalla de oro y satisfecho y contento por el trabajo que salió todo como habíamos planeado. Sí, hombre, la ventaja que tenía es que sí, que conocía el circuito porque yo esta carrera la he hecho varias veces. Y esto sí lo teníamos en cuenta, que si salíamos demasiado fuertes al principio luego lo podíamos pagar. Como así creo que le pasó a algunos atletas que a partir de cuando empezaban la zona dura le costaba trabajo porque a lo mejor habían dado demasiado la primera parte. Entonces, bueno, en esta vez conocer circuito. La verdad que eso sí me ayudó. Sí, en la salida todo el mundo decía y lo comentaba que incluso gente que no era de aquí se lo comentaron, que era un circuito bastante duro, sobre todo la segunda parte, que había que ir con precaución la primera, porque si no, la segunda parte podía sufrir bastante y podía venirte abajo, como fuera gastado demasiado en la primera. La verdad que eso ya casi todo el mundo lo sabe. Y luego, entre nosotros siempre nos hablamos y comentamos cómo puede ser la carrera, y entonces casi todo el mundo sabe más o menos cómo era el trazado y la clase de circuito. Luego también, el sábado se añadió que a la hora de la carrera hacía calor y sobre todo mucha humedad allí en San Fernando, que eso también pesó al final. No, yo salí en un grupo al ritmo que habíamos planteado, sobre 3.24 o 3.25, y algunos sí lo vi en el primer kilómetro, pero a partir del segundo kilómetro ya no, la verdad que no, los rivales de mi categoría no había ninguno, entonces yo ya lo que me dediqué a plantear la carrera como nosotros habíamos hablado, sin mirar rivales ni nada. Yo sabía que si nos sabía todo como queríamos a los ritmos que habíamos entrenado y a los que teníamos previsto salir, pues casi seguro que iba a estar la lucha por las medallas. Y luego así fue. Me tuve que preocupar tampoco demasiado por los rivales porque se quedaron muy pronto detrás. Sí, allí en San Fernando esta carrera es una de las carreras más que tienen, vamos a ver, más prestigio dentro de la provincia, ¿no?, en carreras populares. Y esta vez añadió que era campeonato de Andalucía, pues la verdad que siempre hay allí un buen ambiente, y esta vez incluso más. Y ya una vez que llegas al centro de San Fernando, y sobre todo en la zona de la meta, la verdad que allí hay un ambientazo que tú, como tú has podido ver en la foto, aquello, gente que parecías que estabas pasando como cuando sales en la tele del Tour de Francia o parecido, por alguna zona. Muchísima gente y animando en todo momento. La verdad que eso ayuda también. Sí, claro, yo ya lo que iba, una vez que los rivales se quedaron un poco atrás, pues lo que iba era intentando llevar un ritmo constante durante toda la prueba y no venir más abajo y adelantando a los que pudiese para quedar lo más arriba de la clasificación, que al final, como tú dices, decimotercero en la general a nivel absoluto y primero en mi categoría, Master 50, que es lo que voy buscando. Entonces, muy contento por el resultado en general. Y físicamente, la verdad que me encuentro bastante bien, incluso mejor que en las últimas competiciones, y ya para afrontar lo que resta de temporada para ir terminando, porque ya lo que nos queda es el Campeonato de Andalucía de 5K, de 5 kilómetros, que se celebra el día 17 de este mes de junio en Jerez de la Frontera, y cerrar la temporada la semana siguiente con el 5.000 del Campeonato de España al aire libre, que también se celebra, tengo la suerte de que se va a celebrar también en el Estadio de Chapín de Jerez, entonces lo tengo aquí cerca, entonces aprovechar esas dos últimas competiciones para cerrar ya la temporada y recuperar y descansar algo pensando en la próxima. Perfecto, no sé si quieres añadir algo más por tu parte, Fran. Nada, saludar desde aquí a mi entrenador Eduardo y muy contento por la trayectoria que llevamos y a seguir como vamos, para poder por lo menos competir siempre como lo estamos haciendo últimamente y disfrutar del proceso, claro, que también es muy importante. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.